El ritmo de la tierra. De la tierra. Se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Buenas noches, esto es Folclore Vivo acá en Radio Nauta en la FM 106.3, en otro programa más, ya el veintitanto, ya llegando al 30, en la radio del Olga, acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez en la ciudad de La Plata. Muy buenas noches, Pato, muy buenas noches, Nadia, y buenas muy noches, buenas noches, Seba. Karu. Buenas noches, amigo, y sí, la verdad, muy contento de estar haciendo otro programa más de esto que es Folclore Vivo, acá en el Olga, así que bueno. Este es el programa número 28, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Punteando ahí el 30. Punteando los 30. Buenas noches, Negra. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un programa con unos invitados multitudinarios. Vamos a ver cómo acomodamos acá el rancho para que entremos todos. Así que bueno, buenas noches también, Carucha, que ahora estás del otro lado del vidrio. Así que bueno, vamos con este nuevo programa de Folclore Vivo. Así es, y vamos a empezar así a pura música, a puro Latinoamérica. Con este grupo que se viene ahora dentro de un ratito acá de invitados nada más, que están ahí abajo del Olga tomando una cervecita, esperando el turno, la señal de subir la gramilla Madre América Latina. Oh, Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo, transmitiendo desde el Olga Vázquez por FM 106.3, Radio Nauta, acá esperando que vengan los chicos de La Gramilla, que van a estar presentándose este sábado, sábado 22, ¿no? 22 exactamente, sí, cae 22. Sí, 22. Acá en el Olga, en la peña, en otra peña más de esto que es el Olga Vázquez, que estamos empezando. Pasado mañana acá. Pasado mañana, exactamente. Un día después del día de la primavera, que ya estamos ahí a punto de pisando el día de la primavera, cambio de estación. Quizás la estación más linda para vivir acá en la Ciudad de La Plata, sí, ¿no? Viene fresca. Viene fresca estos días. El comienzo, ¿no? Por lo menos el comienzo ha venido fresquito, pero sí. Bueno, no importa, ya va a ser. Pero calor. Hace unos días atrás como que se adelantó la primavera, ¿no? Claro, como que hacía sí. calor ahí. Ahora refrescado. Bastantes primaverales. Hay varias cosas este fin de semana. Hay varias cosas. Ahí, había el jueves pasado habíamos leído la gacetilla y había un montón de cosas todo el fin de semana para hacer, si no me equivoco. Sí, de este fin de semana. Y además este fin de semana es largo. Claro, larguísimo. Este fin de semana es larguísimo. Viernes. Arrancamos mañana. Arrancamos hoy. Claro. El día lunes, que es 24 de septiembre, se lo dio como el día de la batalla de Tucumán. Se lo dio el feriado, exactamente. La batalla de Tucumán. Así es. Vamos los tucumanos todavía. ¿Vos sabés algo? ¿De la batalla de Tucumán? No, vos sabés, no tengo idea. Historia de un desastre. Me llevó historia en la secundaria todos los años. Así que no tengo idea. Igual estaría bueno, ¿no? Si yo me tengo que poner a leer un poco más sobre eso. Sí, yo también, bastante, por supuesto. Sé de algunas cosas de historia que he leído mucho de la campaña. Sí. Entre comillas, campaña de desierto. Bueno, claro, bueno, de ahí me he aprendido la historia a partir de ahí, porque antes ni me interesaba para nada. Sí. Y a partir de eso, que entré a la lectura por ahí, me aprendí un par de datos históricos. Hoy con este programa algo lo han hecho que está realmente muy bueno y muy práctico para aprender y para saber. Claro, como para tener un pantallazo así general. Exactamente. Pero averiguaremos ¿cómo es? Brevemente sobre la batalla de Tucumán. Hay que averiguar sobre la batalla de Tucumán. Que nos brinda un feriado este año. Claro, que nos ha dado un feriado. Y hemos escuchado la Madre América Latina, que es el primer tema que hemos pasado del grupo La Gramilla. Y después el segundo tema se llamaba, Caru, ¿cómo? Sí, buscalo por ahí que está. ¿Eh? Sin edad. Exactamente. Y vos sabés que la semana que viene nos han mandado un mensaje por ahí por Facebook. ¿La semana que viene o la pasada? Pará, no, te digo. Vos sabés que nos han mandado, redactado, empezó a redactar más, digamos. O sea, la semana que viene un grupo, sí. Amigo, un grupo de que vos lo conocés muy bien, Seba, un grupo de la provincia de Santa Fe, de un pueblo del interior de Santa Fe. Así es. Este grupo se llama La Jangada. ¿No? Uh-huh. Grupo de amigos y grupo excelentes músicos. Sí, sí. Y muy amigos tuyos también, ¿no? Claro, sí, son los que me usurpan la casa cada vez que vienen. Cada vez que vienen, sí. Te caen a tu casa, o sea. Sí. Y no vienen en octubre, vienen la semana que viene. Que creo que la semana que viene ya es casi octubre, ahí no va, ¿no? Claro, y sí, es 28, es 20 fin de semana. 20, a ver, yo te digo. Viernes 27, si no me equivoco, sábado 28 y domingo 29, creo. Claro, por ahí. Y se vienen y van a estar presentándose en la Peña de Salamanca y en otro, creo que en otro lugar más de capital, una cosa así, ya vamos a pasar bien la información, pero yo quiero que si te parece bien, si les parece a ustedes dos y al Caru también, que la gente vaya escuchándolo un poquito más a este grupo, excelente grupo de formación, cuarteto en voces, ¿no? Así es, sí, cuatro voces. Cuatro voces. ¿De qué parte de Santa Fe? Y ellos son de Santa Isabel y Villa Cañar. Santa Isabel y Villa. Sí. Villacañá, que están ahí, Villacañá. Son dos pueblos que están ahí cerquita. Bueno, el ahí. Interior de Santa Fe. Exacto. Tres son de Santa Isabel y uno de Villacañá. Exactamente. Entonces, para toda la gente de Folclore Vivo que nos está escuchando, vamos con el grupo La Jangada. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás. Eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. Ahora que somos hitos, ya pitas como el que más. No cambies nunca de trillo, aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es para el que viene y para el que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Thank you. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Muy bien, y ha pasado entonces el grupo La Jangada, en esta milonga muy conocida para la gente de acá de la provincia de Buenos Aires, que es una versión reversionada, digámosle, ¿no? Con ese aire a candombe ahí, ¿no? Que le ponen los muchachos, sí, de La Jangada, que van a estar viniendo la semana que viene. Acá me acabo de comunicar con los chicos. El viernes 5 viene a la sala. Ah, viernes 5. Decirle que está el muchacho conectado ahí o no. ¿Quién es, Fernando? Le digo, sí, porque debe haber un error de... El encargado de prensa ahí sí, piensa que viene la semana que viene. La semana, ¿no?, que viene, ajá. Así que decirle después... Ahí ya le digo para que se comunique, sí. Exactamente. Porque capaz que el encargado de prensa le está mandando la... para que viene esta semana que viene, claro, y nada que ve. Sí, ahí bueno, le ha habido una... Pero bueno, si el chico viene, está viniendo, bueno. Bueno, pero vamos a ir escuchándolo de a poquito, ¿no? Vamos, sí, a pasar un tema la semana que viene. Prometemos más temas de La Jangada. Están armando su disco también. Exactamente, que están armando su disco. Y hace muy poquito tiempo, hace unos años, había fallecido, lo había dejado, ha pasado a la eternidad, el Colla Mercado. Y tenemos algo grabado del Colla Mercado por ahí, ¿no? El día sábado pasado hemos estado en Club Bransen, yo he nacido en escuchando varios grupos que estuvieron haciendo el honor al Colla Mercado, aniversario de su muerte, ¿no? Uh-huh. Un aniversario más de su muerte. Así que vamos a escuchar un poco en Folclore Vivo al Colla Mercado. Voy a formar un barquito con dos hojitas de coca para embarcar corazones de Abrapampa Cochinoca. Dicen que el carnaval viene agitando su bandera, sacudiendo su ojotita, levantando polvareda. De arriba vengo, soy de la punta, carita y luna, flor de amancá. De arriba vengo, soy de la punta, carita y luna, flor de amancá. En mis alforjas traigo esperanza, sueños y penas, palomitay. En mis alforjas traigo esperanza, sueños y penas, palomitay. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. En mi quenita traigo el invierno y en mi acullito la soledad. En mi quenita traigo el invierno y

¿no? De que tiene que tiene la gente en el norte. Y previo a las hermanas Cani, que las hermanas Cari, estuvimos escuchando al señor Alcoya Mercado haciendo este tema desde La Puna, ¿no? Y vamos a leer acá un poquito sobre quién fue Alcoya Mercado. Dice: José María Mercado había nacido en Abrapampa el 9 de agosto de 1930, pueblo donde creció e hizo sus estudios primarios, continuándolos en la Escuela Normal de Humahuaca. Ya recibido de maestro, ejerció en las escuelas de La Puna, enseñando a sus maestros, a sus alumnos, a interpretar quena, charango, guitarra, bombo y poesía. Además formó el conjunto Los Changuitos de La Puna, llegando a actuar en el Teatro Mitre y en la provincia de Tucumán. Años más tarde se radicó en la ciudad de La Plata para estudiar la carrera de ingeniero agrónomo, la cual abandona por su sagrado deber de enseñar. En lo artístico, además de ejecutante de guitarra e instrumentos regionales como el charango y la quena, se destacó como autor de poesías y canciones dedicadas a la región de La Puna y Quebrada de Humahuaca, entre ellas Soy de La Puna, que es el tema que estuvimos escuchando recién, Clavelito Tilcareño, El Aguilareño, Linda Purma Marqueñita, temas que fueron grabados en discos de reconocidos artistas. Pero también estas canciones son las que cantan los pueblos de su terruño, el mayor galardón que puede recibir un artista popular. Ajá. Bueno, se acaba de ahí está. Desapareció la pantalla. La compu, te asustaste, ¿eh? Ah, chan. ¿Qué digo ahora? Dijo. ¿Por dónde, a ver por dónde iba ahí? Bueno, acá seguimos. Agigantó su figura en la preocupación y perseverancia de testimoniar el patrimonio intangible del pueblo jujeño, sus palabras, su música. Fue así que produjo grabaciones que hoy son parte de la historia de estas comunidades. Logró inmortalizar la voz de grandes artistas como Domingo Serpa, Germán Chocovilca, Marcia y Alfredo Jorge Calvetti, los bandoneones de Máximo Puma. Me encanta Máximo Puma. Voy a acotar ahí. Tremendo. Tengo música del Máximo Puma, así que también vamos que a traer también. Lo prometo para el programa que viene. Y Chango Bellido y el primer disco de Tomás Lipán, recordó el tilcareño Horacio Gaspar. En la enseñanza dictaba cursos como profesor de instrumentos típicos argentinos en la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas de la Ciudad de La Plata. Además enseñaba en la escuela número 18, que funciona en la unidad 9. Bueno, esto es brevemente. Claro, eso es una reseña que está ahí, lo hemos buscado de internet. Nosotros tuvimos la suerte, los tres y los que estamos acá en el programa, los cuatro, como mucha de la gente que vive acá en La Plata, de conocerlo en persona, Alcoya Mercado, porque como dice ahí en su biografía, se radicó en La Plata hace muchos años. Tiene sus hijos acá, su mujer acá en la ciudad de La Plata, y era docente en la escuela, si no me equivoco, de danza. De ¿no? tradicionales. En la escuela de danzas tradicionales. Y bueno, y Alcoya, gran compositor, como dice también ahí, que gente como Bruno Arias, por ejemplo, Tomás Lipán, entre otros, muchos más, han cantado su poesía, ¿no? Y era realmente un gran poeta. Alcoya sentía muchísimo lo que decía, quería mucho, se notaba mucho en su decir, en su búsqueda, que amaba enormemente a su tierra, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte de compartir acá con él cosas, pero quería decir que tal vez por su humildad y por su personalidad, porque quien lo conocía era un gigante, pero era un chiquito así, en el sentido de que él no iba, él aparecía con su charanguito. Sí, no pretendía. No. Y bueno, así ha sido que bueno, no ha tenido también, como muchos artistas, el reconocimiento que debería haber tenido, ¿no? Más allá de que se le hayan grabado sus canciones. Pero es un tremendo poeta, ¿no? Que hemos tenido la suerte de compartir y de verlo así caminar entre nosotros acá. Un gustazo, ¿no? Que nos hemos dado. Sí, así es. Uh-huh. Así que bueno, hermosa la peña. Estuvieron los Pacharruna, la típica santiagueña. María El Cerezo. Ahí llegué yo. Claudio Sosa también. Mariel no la vi. Claudio Sosa. Claudio Sosa lo vi que estaba ahí. Claudio. Dando vuelta, que ya vamos a pasar algo de Claudio Sosa, que tenemos que pasar del último CD de Claudio Sosa también, que está radicado en Pilar. En Pilar, sí, tiene una peña ahí en Pilar. Tiene una peña muy linda, sí, un espacio chiquito pero lindo, sí, acogedor. Sí. Y la semana pasada hemos estado pasando, hemos estado también homenajeando a otro grande del norte, como es este el Chivo Valladares. Como habíamos prometido. Y la negra había prometido, en el cual yo había este, metido la pata diciendo que el Chivo no había grabado algo tocado por él. Pero sí, sí grabó. Y la negra nadie lo tiene y lo trajo hoy para este compartirlo acá en Folklore Vivo, ¿no? Esto es, creo que muy pocas veces he escuchado en muchas radios, porque es como que el Chivo Valladares se lo ha reconocido muchísimo como compositor. Pero nunca, claro. Claro, nunca como intérprete. Así es, que tenemos acá. Es loco escuchar la voz del Chivo Valladares, porque es eso, es como una persona que siempre la reconociste como letrista. Claro. Sí, como el Cuchi, le llamo yo cuando escuché una grabación del Cuchi cantando como, también. Oh. No, pues, claro. Y bueno, acá tenemos así también al bueno. Chivo. Vamos a pasar así un tema del Chivo, ¿les parece? Interpretado por él. A ver. Es por la noche que muere, que arde en plena las estrellas, y tras el tenue crespón de las nubes que llegan, se amarilla la tristeza de la vieja luna. Hacia el profundo cielo va el suspiro de mi sueño, naciendo está el color, lomo arriba del cerro, floreciendo en los incendios, donde vibra Dios. El duraznero llega a cuajar, quietas puestas de sol, y por las arcas deja el tortal sus tristes sones. En las acequias canta el cristal, que lloraron los cerros, y por amar ya vuelvo a soñar tus viejos versos. Y en mi ser vanecido triste sueño, y al favor muriendo, mirando el río dentro de la tumba lejos, andando olvido dentro de la tumba lejos, andando olvido a tu estesao de solo. Más pensa tibet y se ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por el olvido? Me vuelve con la zampa arrepentido, me vuelve con la zampa arrepentido. Besando viejos caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos. Me voy con la tarde, triste, dolido. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva al río. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva al río. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zampa arrepentido. Me vuelve con la zampa arrepentido. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Sí, señor, y ese acordeón que suena ahí no es por nada, sino porque estamos conmemorando justamente el día de ayer, 19 de septiembre, por el fallecimiento de Mario del Tránsito Coco Marola, acordeonista, bandoneonista, músico, símbolo del litoral, autor del Puente Pessoa con Armando Nelly, cantado Puente Pessoa nada más y nada menos que por hasta por Frank Sinatra. ¿Vos sabías eso? No, eso no. Autor también de Kilómetro 11, del Abardón, que no lo conozco, con Agüer, y muchísimos otros chamamés más que están ahí dando vueltas siempre por el repertorio, litoraleño popular. Y hasta hace muy poquito se hizo el festival de invierno del chamamé, ¿no? Pues se hace siempre uno en verano y otro en invierno. Y hay que recordar esta fecha siempre, ¿no? Por más que nosotros hagamos un programa un solo día a la semana, que es el día jueves, hay fechas que se nos escapan, justamente por este entre la semana, ¿no? Pero la de ayer, que está más cerquita quizá la del que fue la del jueves, o sea, del día de hoy, fue 19 de septiembre y falleció Coco Marola, uno de los chamameceros más grandes de nuestro folclore, del folclore del litoral. Así que vamos a homenajearlo a puro chamamé y a pasar a chamamé hasta una tanda grande que se vienen. Ya se viene la gramilla, acá en Folclore Vivo, están los muchachos por ahí. El Toby Villa y la típica del Cosmo. Vamos con otro litoraleño, vamos con otro litoraleño, que es el Coqui Ortiz. Y después de ese, vamos con este chamamé que estábamos escuchando recién de cortina. ¿Te parece, Caru? Exactamente. En Folclore Vivo. En el fondo del río,

algunos más entusiasmados zapatea, prendanse que revuelve, amigo, qué lindo que es. Su melodía no tiene vueltas, es como es. Se va quedando cacao en el alma. Chamamecito, maceta y té, es compañero de lo que venga. Sencillamente como hay que ser. No necesita del acordeón ni la guitarra para nacer. En la bailanta mi paisano engalanado se hace ver. Y van las guainas a su lado manga y te luciéndose. Algunos más entusiasmados zapatea prendas. ¡Qué revolcha, amigo! ¡Qué lindo que es! Espacio para los artistas independientes de nuestra música. Thank you. ¡Salta! ¡Salta, madre tierra! Déjame trepar el canto de tus patios solariegos y bajar por la guitarra a las copas de los changos para beberme el lucero de los que cantan al alba. ¡Salta! ¡Salta, madre tierra! Déjame volver a tus olores de eterna primavera y pan casero y meterme vientre adentro de una caja bagualera donde el colla piel del tiempo reivindica su existencia. ¡Salta! ¡Salta, madre tierra! Déjame amamantarme con tus uvas, pecho de un valle generoso, donde habita el huevo majestuoso, y el humano es un minúsculo elemento. Salta, salta, madre tierra, cuando siento que el destierro se va volviendo una pena y tiembla mi corazón como buscando consuelo. Me aferro a los sentimientos de mis recuerdos salteños. Señor, qué tema, ¿no? Qué temón. Acá nos estamos acomodando. Estamos acomodando, sí. Estamos escuchando, para los que recién sintonizan, al Toby Villa, la típica del cosmos, y bueno, y al Mataco acá con su recitado, que es parte, por supuesto. Bueno, chicos, bienvenidos a Folclore Vivo. Toby. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a la oyente también. Muy bien. Bienvenido, Toby. Bueno, la primera vez que te tenemos por acá, con tu música, acá en el estudio de Folclore Vivo, en la radio de Lolga. Así que, bueno, un gusto para nosotros. Así de una arrancamos tocando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que estábamos escuchando la recién? La música del Cuchi Villamón. Maturana, recitado de Salta por Mataco Pinto, compañero acá de la frutita galáctica. Mire. ¿Qué hicieron la orejita mística? Bueno, el Toby, ¿cómo es el nombre del grupo? La típica del cosmos. La típica del cosmos, ¿sí? Ajá. ¿Cuánto sabemos que por el otro día sale? ¿Cuánto sale? No, estuvimos pasando algo. Ajá. De lo que es la grabación. Así que no, contanos cuánto hace que, más o menos, de este proyecto, cuánto es que empezaron, si grabaron el disco, si ya lo terminaron. Ajá. No, eso está en proceso todavía. Lo que escuchamos el otro día es parte de lo que va a ser el primer disco. Sí, y nada, este año surgió esto en Capilla del Monte, cuando agarré el bandoneón, me fui a encontrarme con el folclore ahí. Está bien. Y encontré a estos monstruos. ¿Y tu relación con el instrumento? Porque ¿cuánto tiempo hace? Porque por el tango también. Ajá. Que yo venía de ese lado también. ¿Tocabas mucho el bandoneón? Hace 2 años ponle el tango. Pero este año me fui a encontrar con el folclore ahí. Te encontraste con el folclore, ¿no? Sí. Capo, venía la flow, la guitarra, eléctrica. Claro, sí, otra sí. Cosa. Uh-huh. Así que nada, contento de estar acá. Así que bienvenido al mundo del folclore. Son más bravos, igual. Sí, son más bravos. Sí, más bravos. Toman más. Sí. Y bueno, acá tenemos al resto de los compañeros acá, el Bochita, lo tenemos. Lo están acompañando altos jugadores acá, sí, el Toby, exactamente, ¿no? que también son integrantes de otro proyecto que se llama La Gramilla, que hace ya varios años que viene La Gramilla en La Plata. Ahora como, ¿cuánto? 5 años ya, ¿no, Bocha? 5 años. Y a quién le damos el micrófono ahí, a uno de los integrantes, el guitarrista. Hola, y la voz cantante de la gran Micha, el Piru. Ajá. ¿Cómo andas, querido? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿Qué? Compartiendo con los amigos. Exactamente. Viniendo acá. La gramilla que han andado por los pavos de Santiago del Estero y también por otro lugar, ahí le he visto la foto. Sí, en Salta también, ¿no? Salta, todo Tucumán, Cafayate, todo el Tobi también. Chaco, sí. Córdoba. Han andado tocando allá también, sí, ¿no? Sí, tocando por todos lados. Buenísimo, buenísimo. Sí. Vendiendo lencería también, por a veces, ¿no? Vendiendo lencería, dice. Buenísimo. Y la gramilla que además también está grabando su nueva maestría discográfica. Sí, ¿no? está ahí en... Con grandes invitados. Sí, hay un... ¿Se puede decir los invitados que hay? Sí, está... ¿Adelantar? Alejandro Tula. Es. Nadia Matilde. Sí. Y había otro más que estuvo grabando hace poquito, ¿no? La única mujer en el disco. Juan Serafín Saavedra. Y otro Juan también ha estado grabando, ¿no? Juan Serafín, claro. ¿El segundo nombre de Juan es Serafín? Sí. Mirá vos. Por eso dice, aparte, no sé qué opinará usted, don Serafín, ¿no? Claro. Por él, ¿eh? Por él viene. Mirá vos. Que salgan a bailar. El Duende Garnica también. ¿Cómo dice la letra esa de Raúl Carnota? Peque Coria, Cuervo Pajón. La letra esa de Raúl Carnota que dice, no sé qué opinará usted, don Serafín, que salgan a bailar para ver al mejor danzarín. ¿No? Mirá, voy a ir por Juan. Capaz que es por él. Así que bueno, muchísimos invitados en el disco. Y muchachos, ¿para cuándo más o menos lo van a sacar? Y no sé, ahí vamos a ver. Estamos en la última recta, me parece. La última. Y Toby, vos estás con la típica del Cosmo y también estás con... Estás con la típica del Cosmo y estás con la gramilla también. Con los muchachos ahí. O sea, es un combo interesantísimo ahí los muchachos. Sí, estamos todos. Son una familia. Sí, sí, una gran familia son. Exactamente. Y este sábado, muchachos, se van a estar presentando acá al Olga, como tiene que ser. El sábado venimos al Olga, se va a armar una recontra peña. Largamos con la típica del Cosmo. Y metemos la gramilla ahí. La gramilla. A pleno. Vienen unos amigos de Córdoba. Ah, vienen invitados de Córdoba. La Cruza se llama. Y Palén Poseto y su banda desquiciada. Eso va a ser el domingo. Acá voy a decir que este domingo va a haber un festival de folclore en Ensenada que va a estar zarpado. Acordémonos que el lunes feriado. Así que el domingo 23, a partir de las 21 horas, va a estar el Duende Garnica, la Cruza, que viene de Córdoba, el Cuervo Pajón, la Gramilla, los Tileños, el Toby Villa y la Típica del Cosmos, el Mula Ríos, Palín Poseto, y en danza, Rochita Folk, la Sofi y el Jesús. ¿Qué dijo? la entrada, bueno, y Cantina Popular, chinas gratis hasta las 22 horas, así que eso está bueno. Y esto va a ser todo en el Club Social y Cultural Porteño, que queda en Mitre, y Rodríguez Peña te deja el 275 cartel Ensenada Punta Lara. No se la pueden perder, dice acá. Bueno, y ya que estamos leyendo gacetillas, vamos a pasar otra de mañana. Esto es mañana viernes a las 15 horas. En la Facultad de Trabajo Social, show de clown infantil, Murgas Uruguayas, Malajunta, y Se Pudre la Momia, Murgas Porteñas, Descarrilados del Compás y Despertando los Durmientes, Orquesta Escualo Tango también. Rejunte de tambores candomberos. Toda la tarde, kermés con juegos y guerra de espuma. Y cierra con la quema de muñecos, ¿sí? Así que acá piden que hagamos convocatoria abierta a tambores para rejunte y hamburgueros para rejunte final en la quema. Mañana, después de la noche de ahí, se van para la Salamanca, que voy a estar tocando en la Salamanca. Con los Ortiz. Con los hermanos Ortiz y con el Ferro Cini, vamos a estar ahí. Y al otro día se vienen para acá, para el Olga, que van a estar la Gramilla. ¿Quién más está acá? La Cruza. La Cruza está también. La Cruza, la Cruza que viene de Córdoba. Toby Villa y la Típica del Cosmos. Sí. Y Pato Molina. Y también está Leonel Ibáñez. Eso. Y Leonel el Ibáñez. Domingo también. Y bueno, el domingo se van todos. Nos vamos derecho para Ensenada. Aguante la primavera. Caravana ahí arriba del 275. Estamos minutitos nada más del día de la primavera. Y la primavera yo creo que hay que recibirla con fiesta, con ritmos. Con ritmo que levanten un poco el ánimo, así que si quieren, muchachos, les puedo meter una chacarera o no. Dale, pinta chacarera, por una chacarera gramillera. Chacarera gramillera, entonces, ¿para que le ponemos micrófono? Poné el micrófono al Piru para que cante. Vamos a ver. Bochita, ¿cómo se llama? Madre América Latina, que siempre la usamos muchísimo para abrir los programas muchas veces. Hoy empezamos con esa. Así que ahora lo vamos a tener gusto de que la toquen en vivo los muchachos. No, vamos con esa en vivo, dale, vamos. No, vamos con esa en vivo, vamos con esa en vivo, vamos. Madre América Latina, ¿no? Bien ahí. Se la puse sí, toda la época. Bueno, vamos, seguimos. Ya que estamos. Acá el señor Gastón, que es el gran bombo acá de la gramilla, santiagueño, que toca el bombo con mucha tierra. Así que no se baña. Me está dando un taller de bombo, así que para todos los que quieran aprender a tocar el bombo, vengan acá los martes y jueves a partir de las 16, de las 16 a las 18 horas en el Olga Vázquez. Así que cupos limitados. Taller de peluquería también de ese. Así que todos los que quieran aprender el bombo, vengan porque realmente Gastón sabe lo que hace. Y bueno. A veces. Doy fe. Bueno, che, Toby, y vos también das. A ver, ¿no? Esperá que el Toby. Vamos a poner el micrófono al Toby. Pasale, pasá ahí también el chivo. De vez en cuando hago un curso de repostería también. De crochet. No, nada, que quiera estudiar música, que me avise nomás. Si tiene ganas. Que lo haga. Que lo haga al Facebook ahí, al Toby Villa nomás. Pero sí. Me parece muy bien. Y curso de francés también. También, bien, bueno. De repostería uruguaya. Chipa. Bueno, vamos con otro tema entonces, Toby. Ahora del Toby, sí. Ahora vamos con el, vamos ahí, es. Con es la típica del cosmos. Mano a mano. ¿Qué van a hacer ahora? Gato violento. Gato violento. Gato señor. Villa y la típica del cosmos. Y contanos, Toby, algo del disco, sobre el repertorio que hay en el disco. ¿Cuántos temas? ¿Qué temas hay? Es un disco que tiene también, aparte de folclore, tango. Porque vengo de ahí, me gusta el tango, así que hay repertorio de los maestros del género, ¿no? Detrás del tango y coso, hay unas composiciones mías y. Y es como que acá, lo que te decía hoy, en el folclore es como que este año empecé y mira qué nuevo que soy, ¿no? Y, por ejemplo, este gato lo escuché, el Bocha me explicaba los ritmos del gato, las vueltas, y ahí lo sacamos, ahí, no sé, ahora en el verano fue eso. Decía, esto es así, repite acá, y ahí, bueno, dale, ta, ta, ta. Pero es como que un descubrimiento todo el tiempo mío, de temas por ahí recontra viejos que para mí son nuevos. Entonces... Nada, Toby, y con este viaje que estuviste, el otro día estuvimos contando de que estuvimos todos allá en Santiago del Estero. Contame ahí un poco, con todo esto que vos decís, que es nuevo para vos, qué impactó. Y yo me quedé como 2 semanas más, imagínate. Claro. Así será nuevo, ¿no? Que después de la fiesta de la abuela me quedé como 15 días. Uh-huh. Y bueno, esto nace porque el año pasado fui yo a Santiago. Uh-huh. Porque Pericles nos invitó con la Flower. Y creo que de ese viaje ya mi cabeza cambió un poco con todo esto. Ya de hecho que ya cambié el instrumento, claro. ¿Entendés? Cambié todo, ¿entendés? No todo, pero ya el instrumento un cambio total, ¿no? De una guitarra eléctrica, un bandoneón, hay un montón de diferencia que nada, necesitaba hacerla ahora, qué sé yo. Y ese viaje fue como un clic. Clic. Y me quedé ahí. Clica. 15 días no me quería venir. Claro. Y lo que nos pasa a todos. Claro. Anduvieron tocando ahí un lleno montón de tierra, ustedes. Viste, el bandoneón está medio afónico ya. Demasiada tierra tiene, sí, está como. Sí. Está como medio afónico, sí. ¿Y cuánto? ¿Se me fue la pregunta? Se le fue la pregunta acá al entrevistador. Bueno, nada. Así que bueno, y ahí anduvieron tocando un montón todos. Estuvieron por Rosario, por Córdoba, por Santiago. Salta, Cafayate, un montón de lugares. Increíble viaje, sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron viajando ahí, más o menos? ¿Cuánto fue? 21 días. 21 días, acá volvimos una semana y nos fuimos otro 21 días. Mataco, Pito acá, quien invitó a Salta. Gran recitador, él está en el disco. ¿Sí? ¿Tu debut discográfico, no? Sí, hola. La verdad que fue una linda experiencia porque, bueno, un día nos propusimos, fundamentalmente yo, que soy un enamorado de mis tierras, ya de aquellos lugares, y le propuse a ellos de poder ir a participar allá al Trichaco. Hay un festival que se hace para 40 escuelas de pueblo originario, que son 2 días y medio de viaje. Hay que hacer muchos kilómetros de tierra, pero tierra que nada que ver. Santiago queda chiquito, la cantidad de tierra como estaba hoy. Adentro de un auto. Los muchachos misticosos son. Sí, viste, como se llama, no, la pasamos bárbaro. Aparte, ellos también trajeron una buena experiencia, porque incluso cuando estábamos llegando ya a la zona del Trichaco, ahí nos paró un piquete de unos hermanos originarios que hace 6 años que están pidiendo que les pongan una antena repetidora, porque cuando ellos sufren accidentes o les pican las víboras o por ahí tienen que parir las mujeres, no lo pueden ir a buscar porque ellos no tienen forma de comunicarse. Y ellos mismos decían ahí, le decían a los muchachos, y si ustedes nos hicieron conocer ese aparatito, dice, bueno, ahora nosotros lo queremos usar porque lo necesitamos acá en medio de los montes para nuestra familia. Y estaban ahí desde las 6 de la mañana que estaban ahí. Nosotros caímos como a las 5 de la tarde y estaban esperando que lo atienda el intendente. Y bueno, como no lo atendía el intendente, a las 5 de la tarde decidieron cortar ahí la ruta. Y la verdad que fue una experiencia, creo que para los amigos acá y para mí también, porque por ser salteño a veces uno tiene que sentir vergüenza, ¿no? La reacción nefasta de la gente de ahí de la zona, ¿no? Los criollos de la zona que puteaban y le pedían a la gendarmería que le pegara a los hermanos, ¿no? Para que puedan abrir el piquete y puedan ir a divertirse al festival, ¿viste? Cuando, bueno, y nosotros ahí en ese momento nos pusimos en contacto, bueno, estuvimos conversando con ellos ahí, solidarizándonos, y nosotros habíamos llevado unos medicamentos ahí para entregarle a los hermanos. Y bueno, y aprovechamos la circunstancia y le dimos los medicamentos ahí a los hermanos y bueno. Pero lamentable la actitud de la gente criolla, ¿no? De la gente criolla que la verdad que para nada solidaria y para nada consustanciada con las necesidades de sus compañeros, ¿no? Y la verdad que, bueno, después de eso tuvimos... La gente de ahí del lugar nos atendió muy bien, la pasamos muy bien. Y después, bueno, pegamos la vuelta, anduvimos por todo Salta, anduvimos ahí. Anduvieron viajando un montón. Mataco, y vos, yo escuché el disco ahí del Toby, y participás con 2 recitados. Sí, sí. Esos recitados son tuyos. Son míos, sí, son de autoría mía, y hay uno que yo le hago a los hermanos Wichí, que yo allá por la década del 70, cuando me largaron, tuve la maravillosa experiencia de vivir un año, como mis viejos no me podían mandar a Francia, estuve conviviendo con ellos, estuve un año escondido ahí, y ellos me curaron y me protegieron y bueno. Por eso mi eterno agradecimiento y digamos mi seudónimo, ¿no? Porque es en homenaje a ellos. Que me digan el Mataco, para mí es más importante que me digan por mi nombre, ¿no? Uh-huh. El Mataco Pintos, señores. Así que bueno, vamos a seguir con la gramilla ahora. Me acordé lo que le quería preguntar al Toby. ¿De dónde naciste, Toby, vos? Un par de cuadras. Acá en la plata, sí. La plata. Sí. Eso quería saber, ¿de dónde era el Toby? Sí, señor. Vamos con la gramilla entonces, ¿no? Vamos con la gramilla. Vamos a hacer una chacarera que se llama La Tierra Reclama. A ver ese bombo. A ver ese bombo chacareroso. Música que vive entre nosotros. Esto es la chacarera de Martín con... de Martincito con Felipe. Felipe Rojas. Chacarera hermosa que han hecho. ¿Es simple esto o doble? Che. Simple, ¿no? Te digo, chacarera. Vamos, muchachos. Quisiera ser el tiempo que se mete en las piedras, saber que las tristezas me buscan y no me encuentran. Quisiera ser la copla de algún pobre que canta, brotar de los eneros con gusto a Sol y a Vidala. Yo sé de la distancia que se achica y se agranda, parecen los recuerdos de aquel amor de la banda,

pero toqué chacarera de mi pago salaminero. Ay, vidita, y cuánta pena por no ver a mis paisanos. Me sonco y quedo con ellos y allá me estará esperando. Ay, cómo ir a Salavina a bailar la chacarera. Dicen los viejos quichuistas, la truca no es pa' cualquiera. Dios quierita cuando muera. Penando en los arenales por un criollo barranqueño que ya no hay de los cumbiales. Así cantaba un paisano, paisano salaminero, abajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Prenda se me lo ha ido, palao de chica Juliana, pidiste tal vez no sepa la que pasaré mañana. Barranca tierra querida, te dejo mi chacarera, pidiste llama con cancho y a quien se va a campo afuera. Prenda se me lo ha ido, pa' lao de Chilca Juliana, se ha llevado el caballo, el sulqui, el bombo y la dama Juana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, pa' darle un poquito y sombra y a los cansados del camino. Me estoy yendo aspa su más salarina, quién sabe ya nunca vuelva y a contemplar tus salinas. Barranca tierra querida, te dejo mi chacarera, pidita y amar con cancho y a quien se va al campo afuera. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Muy bien, seguimos en Folclore Vivo, acá transmitiendo desde Radio Nauta FM 106.3. Y le vamos a pasar nuestros teléfonos para ver si se quieren comunicar en teléfono fijo 512-1690, en el Olga Vázquez, eso es acá en Radio Nauta. Si no tenemos un celular, Seba. 556-8134. Y para aquella gente que quiera, aquellos internautas, se dice así, ¿no? Que estén ahí navegando por... por las redes sociales, como Facebook, por ejemplo, los pueden encontrar perfectamente poniendo nada más que Folclore Vivo con C. ¿Sí? Si no es K, sino C. Y todo junto, Folclore Vivo, así como sí. Se dice. Los chicos de la gramilla han estado, están acá, se nos han ido todavía, los muchachos están haciendo un break, se break. Dice, ¿no? Un break, ¿eh? El Gastón Coria de Santiago del Estero, de ahí, ¿de qué barrio sos? Barrio Avenida. Del barrio Avenida, ¿no? ¿Hincha de Mitre o de quién? De Santiago. De Central Córdoba de Santiago. Sí, señor. Que vamos a recordar que está dando el taller de bombo el Gastón Coria acá en el Olga Vázquez los martes y los jueves de 16 a 18 horas. Exactamente. Se nos ha llenado del rancho. La cocina de humo. Sí, señor. Ha llegado gente. Vamos a saludar. Todos. Vamos a saludar a todos. Están a Nadie Simplemente, Nadie Ortigosa, Camila Ceballos, que siempre son habitué acá en el programa. Está el Salta, nuestro fiel oyente. El Salta está desde tempranito acá, ¿no? Está ahí, sentado en la silla, observando todo. Él observa ahí qué es lo que pasa. Y después pasa nota. Está la Ivana también acá, que nos ha venido a visitar. Está el Leo Redondo, también recién llega. Está en mi cumpa ahí el Pablito Girini. Que también le damos un saludo muy grande. ¿Y quién más está? El maestro acá, que no me acuerdo el nombre. Pablito Girini, los saludos. No. Sí. El Mapu, también. Famoso Mapu de acá, del Olga. Que, se ha arrimado acá. Que está también presente. Y bueno, y toda la... No lo entiendo. Gulu Mapu. No... Ah, Gulu Mapu. Así de es. De la Tierra del Oeste, dijo. La Tierra del Oeste. Ahí está. Y los chicos de la gramilla que van a estar presentándose este sábado acá en la Peña del Olga, que es una peña que se hace una vez por mes y van a estar este sábado 22. Junto con quien les habla, Pato Molina, Leo Ibáñez, que es un chico de Santiago del Estero, de Frías, La Cruza de Córdoba, y con el Toby y la típica del Cosmo, que también está presente el Toby acá, compartiendo con su bandoneón. Y también van a estar presentándose el día domingo 23 a las 21 horas en una peña, en Festival de Folclore en Ensenada. Va a ser en el Club Social y Cultural Porteño Mitre y Rodríguez Peña, ahí en Ensenada, ¿no? Los micros que los pueden dejar son el 275 Cartel Ensenada o para Punta Lara por 74. Esa es la forma, los medios que tenemos para llevarnos si no andamos con bicicleta ni con auto, ¿no? O sea, tenemos el colectivo, el 275, que nos deja. Y va a estar también el Duende Garnica, va a estar el Coro Pajón, va a estar el Hostileño, va a estar el Mula. Con los remachados, va a estar el Mula. Ah, que lo salvamos al Mula, ¿no? El Mula saludamos. También está por acá, ¿no? Va a estar el Mula con los remachados. Ahí se escucha. Rochita, Sofi y Jesús en danza. Esto es el domingo 23. Y mañana, acuérdense que mañana está la Peña de la Primavera en la Salamanca, donde va a estar presentándose nuestro compadre acá, el Seba Caire, junto con nuestros amigos los Ortiz. Y también mi coprovinciano, el Fernandito Rossini. Así es, ¿no? Y también quiero leer lo que pasamos hoy, de que mañana hay carnaval en, como es, Corso Popular, desde las 15 horas. Corso Popular. En la Facultad de Trabajo Social, ahí en el patio, van a ver show de clown infantil, murgas uruguayas, mala junta, y se pudre la momia, y después murgas porteñas, Descarrilados del Compás y Despertando a los Durmientes. Orquesta Escualo Tango. Rejunta de tambores candomberos y toda la tarde kermés con juegos y guerra de espuma, y cierra con la quema de muñeco. Así que se convoca también, convocatoria abierta a tambores para rejunte y hamburgueros para rejunte final en la quema del muñeco. Así me estaba olvidando que mañana en la Carpintería Cultural 1664, en el escenario abierto, vamos a estar tocando con el Pablito Girini y con el Leito Olivero, así que los que quieran ir a escuchar, vayan, y los que quieran ir a tocar también pueden hacerlo, tienen que llevar su instrumento y bueno, y armamos ahí, rancheamos en la Carpintería Cultural. Le mandamos un saludo grande a Janine Martín y a Juancito, ¿no? Que son los que son al Juan, que está siempre ahí en la Carpintería el Cultural. Bozarrón. El Bozarrón, sí. Y ¿qué más iba a decir? Me estoy olvidando. Mandamos un saludo grande también a toda la gente que está prendida en el Facebook, escuchando el programa. María Eugenia Tesores, que le fue bien en la operación, la semana pasada la habían operado, está prendida siempre ahí. Bien. Me imagino que debe estar haciendo reposo la María Eugenia Tucutá. Sí. Tucutá. María Eugenia Tucutá, le digo yo. Después también a Juancito Fepaz, que también está prendido el programa, que ya le vamos a pasar el tema que pidió de los hermanos Herrera, que hemos estado el otro día, el sábado, en la peña del Colla Mercado, compartiendo unos vinos, tomando y escuchando a La Típica, ¿no? Que también es otro proyecto que tienen. Tenemos saludos ahí, ¿no? Herrera. A la Yoli, que nos Campos. Escribió, mandó un mensajito y escribió al Facebook. Vamos, lo pide. Agustín Juan Escobar, nuestro querido amigo. Otro saludo. Ayer Roldán, también la saludamos, gracias por estar ahí. La banda saluda a la Gramilla, al Tom. Yo digo acá porque la. Sí, la sí, que están acá escuchando, muchachos. Muchachos de la Gramilla, ahí les mandan saludos a Ayer Roldán. Un abrazo para la Ayer. Acá dicen los chicos. Bueno, vénganse, muchachos, que seguimos. Vamos a darle tiempo para que se acomoden de la Gramilla. Vení. Manda un tema al Carucha y volvemos con la Gramilla para despedirnos de esto que es Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24. Ya viene la Gramilla para despedirse esta noche. La Típica santiagueña o los Herrera. La Típica santiagueña para Juancito Paz. Adentro. Muchachos, espacio para los artistas independientes de nuestra música. Encontrarse con las verdades que evoca. Verdades que la lastiman y que la siente tan propia. Changuitos que tienen hambre, que desnutridos se ahogan en charcos de llantibajo. Vergüenza de nuestra historia. Historia que los condena, aunque unos pocos han sido, que el porvenir se han robado, los que mi tierra han vendido. El pueblo debe ser tonto, el dueño de su destino. Pincha carena esta herida, anda buscando un camino que nos conduzca a la dicha de un pueblo libre y unido, que ya no espera, que lucha para vencer al olvido. ¡Se madre tierra que has dado tanta riqueza que basta para alimentar a mi gente, fortificando esperanzas. ¿Cómo puede ser que a tantos le ande chiflando la panza? A tantos que va excluyendo la despiadada balanza, la educación privilegia a quienes pueden comprarla. Crecemos enajenados por falsa globalizada. Enajenados, cercados de metas plastificadas, con los efímeros voces que ofrece la propaganda de este perverso engranaje que altera, angustia y separa. Dicha carencia herida anda buscando un camino que nos conduzca a la dicha de un pueblo libre y unido, que ya no espera, que lucha para vencer al olvido. Bien. Y seguimos nomás entonces. Vamos. ¿Qué vamos ahora? ¿Con qué vamos? Vamos con ese escondido, Pirú. Seguimos con la gramilla, ¿sí? Intizuma. Métalo. A ver ese bombo. Gastón Coria da talleres, martes y jueves a las 4 de la tarde. A ver. $70 el minuto. Están cantando, anunciando el día, y en el monte está reinando bella algarabía. Saludando al Intizuma, cantan los zorzales y sus rayos van besando los verdes cumbiales. Las torcasas cruzan en bandadas y el alegre canto de hacha se oye en la alborada. Intizuma, dios de los quichuas, tristes te cantan los montes y te lloran si te alejas allá por el horizonte. Vamos con ese escondido, Pirucho. Salsa por la paz, nos vamos. Salsa por la paz. De América en libertad, salta, baila, escucha un poco, piden por la paz. Oh, pide por la paz. canto. Canto a mi verde lugar. Si tiendes tu mano a otro, otra encontrarás. Oh, otra encontrarás. Ya cambiaron nuestros días por piedra de colores. Ya cambiaron nuestros sueños por los mismos temores. Montaña, trae los frutos para su casa, sombrero de alas y botas largas, trae los frutos para su casa. Ay, historias de colores para animar la fiesta. Oh, para animar la fiesta. Oh, para animar la fiesta. Ay. Salsa América, libertad. Ay, salta, baila, escucha un poco, pide por la paz. Oh, pide por la paz. Canto, canto que viene del mar. Ay, si tiendes tu mano a otro, otra encontrarás. Oh, otra encontrarás. Otra encontrará. Ya cambiaron nuestros días por piedra de colores. Ya cambiaron nuestros sueños por los mismos temores. Ahí viene un negro de la montaña, trae los frutos para su casa. Sombrero de alas y botas largas, trae los frutos para su casa. Historias de colores para animar la fiesta. Oh, para animar la fiesta. De la montaña, trae los frutos para su casa. Ay, sombrero de alas y botas. historias de colores para animar la fiesta. Oh, para animar la fiesta. Bien. Salsa por la paz, Jacinto Piedra. Ahí está, ese es el Piru. Bueno, hemos llegado al final, sí, estamos acá en el último bloque de nuestro programa, así que empezamos a despedirnos de la audiencia y agradecemos a los chicos de La Gramilla. Gracias a ustedes también. Al Toby Villa, gracias Piru, vos tenés el micrófono ahí, así podés. Sí, sí. Un gusto para nosotros tenerlos acá. Muchas gracias, Así que bueno, ya los tendremos por acá, seguro. ¿Qué dice? Toby, gracias por venir al programa. Muchas gracias y ya te tendremos por acá de nuevo en algún momento. Gracias al Mula, que también estuvo acá. Se sumó acá con el tema. Bueno, gracias a La Gramilla por haber venido. Al Salta, a la Ivana, a las chicas, a la Camila, a la Nadie, a Pablito Girini, a Leito, que anda por ahí también. Así que, bueno, muchas gracias. Zarpado programa. En la operación de Folclore Vivo, Esteban Fernández. ¿Quiere mandar saludos a alguien, Carucha? A la familia. A la familia, a todos. Seba, saludos vos. Saludo a la familia también, a la madre que está escuchando allá. Es a la Elba. A la Elba Negra. A los que nos escuchan siempre, muchos saludos. Entonces, mañana no se olviden, en la Peña de la Salamanca, calle 10, esquina 60, Sebastián Caire y los Ortiz. Y Fernandito Rossini, el Peña de la Primavera. El sábado, acá en el Olga Vázquez, otra peña más del Olga Vázquez junto con La Gramilla. La Cruza, los chicos de Córdoba. También Leonel Ibáñez, que viene de Fría, Santiago del Estero. La Típica del Cosmos con el Toby. Y Pato Molina, quienes habla. Y bueno, lo esperamos, ¿no? Tipo 23 horas, 22 y 30. Y el domingo en Ensenada, en el Club Social y Cultural Porteño, que está en Mitre y Rodríguez Peña. Muy bien, y nos despedimos entonces. ¿Con qué, muchachos? ¿Con qué nos vamos? Una que sepamos todos. Vamos, bueno, ¿les parece si hacemos añoranza? Porque sabe que hoy se cumple en este momento, o sea, ya 21 días de la primavera. Se cumple un año más del fallecimiento de... ¡Feliz día de la primavera! ¡Feliz día, primavera! Así es. ¡Feliz día de la primavera para todos! ¡Feliz día del estudiante para los estudiantes! ¡Florecen las flores! Así es. Lo de Julio Argentino Jerez, se cumple un año más del fallecimiento de él. Autor de muchísimos clásicos del folclore, muchísimos temas que forman parte del repertorio. Como uno de ellos, Añoranza, que vamos a cantarla ahora todos juntos. ¿Les parece? A ver, vamos. Sí, señor. A Leo Redondo, que vino. Quería tocar, culiado. Saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando, igualito que crecí. Ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. casa te hago querido, yo añoro tu quebracha. Mariana, cuando me muera, si alguien se acuerda de mí, paisano le va a pedir, sé que llegue el momento, tíreme en el campo abierto, pero allá donde nací. ¿Cómo pueden olvidar alguno de mis paisanos? Rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es de la mancillada a nuestra raza campera. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré, mas si no lo sí soñé, pues que despierto lloraba. Y en la otra danza mirada el rancho que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí, paisano le voy a pedir, quiere darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Vamos. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amarca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Madre, te da los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Miel y la arena, un patio y un algarrobo y vidala de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. De lejanas, domingo del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza. Abriendo la noche, borrando fronteras,